Es que caigo para el baile, siempre rocho. Ando con mi gente, siempre rocho. Para estar en casa, siempre rocho. Salgo a la vereda, siempre rocho. Perreo. Pa' que me pa'l culo como lo hacen Olifán. Pa' que me pa'l culo, siempre rocho. Pa' que me pa'l culo, siempre rocho. Pa' que me pa'l culo, siempre rocho. Pa' que me pa'l culo como lo hacen Olifán. Y agarra el celular y abre TikTok. Busca la mejor canción, ya estoy yo. Ahora ponte en posición, te perreo. Y a la cuenta de 3, 2, 1, mano pasa. Y el culo va a pasar. Me dijeron que tú eras menor, que yo era mayor. Que tú, que yo, lo hacemos los dos. No quiero tener cojo con esta situación. Como se entere su padre que se bandera soy yo. Que tú, que yo, tra, tra. Ella no quiere rosa. Y yeah, antes de pedir solo prende en la esquina. Ella se trepa y me lo mueve con un flow gasolina. Siempre hay otro virado que sumamos en la lista. Si preguntan mami voy a decirle que soy turista. Yeah, el parizón. En una mano un vaso y en la otra tengo un blon. La mecha con el turbo nos fuimos para Japón. En plena clandestina ella mueve ese chapón. Chapón, chapón. El parizón. En una mano un vaso y en la otra tengo un blon. La mecha con el turbo nos fuimos para Japón. En plena clandestina ella mueve ese chapón. Chapón, chapón. Con calma, llegué con calma. Pa' tú te me pegues y yo te azoto la nalga. El come coqueteo debajo de tu minifalda. Mucho bellaqueo hasta que el sol salga. Come coqueteo de me pegue y mueve ese chapón. Coqueteo de me pegue y mueve ese chapón. Bellaqueo, bellaqueo. Mueve ese chapón. Bellaqueo, bellaqueo. Mueve ese chapón. Es que caigo para el baile, siempre rocho. Ando con mi gente, siempre rocho. Para estar en casa, siempre rocho. Salgo a la vereda, siempre rocho. Siempre rocho, pa' que me pa'l culo como lo hacen Olifán. Siempre rocho, pa' que me pa'l culo. Siempre rocho, pa' que me pa'l culo. Siempre rocho, pa' que me pa'l culo como lo hacen Olifán. Bien pegado.